Cristian Selva, secretario adjunto de ATE Concordia. ¿Cómo estás, Pedro? Un gustazo tenerte en vivo. Buenas, bien, andamos bien. ¿Momentos complejos o no? Y muy complejo, en todo, en tanto en la política gremial como en la política partidaria. Política gremial. Primero porque hay un escenario también electoral ahí, ¿o no? ¿Cómo está sí, eso, Pedro? Nosotros estamos de elecciones el 9 de agosto también. Sí, ahí está. Nosotros nuestra lista fue oficializada acá en la ciudad de Concordia. Va una compañera acá o también a nivel provincial. ¿O y no? A nivel provincial va la compañera Claudia Almeida de secretaria junta en la agrupación nuestra. O sea, nosotros hicimos, vamos como la verde y blanca acá en la ciudad de Concordia y verde y blanca a nivel nacional y junto con algunos compañeros de la verde hicimos una unidad. Es la una unidad real, porque la unidad real es entre compañeros de la verde y compañeros de la verde y blanca. Yo creo que debe haber sido la única en la provincia y en el país que haya una unidad y una unidad entre verdes y verde y blanco. Esta agrupación de unidad que tenemos en la provincia, lo hacemos en memoria del compañero José Lambarri, un dirigente gremial de muchísimo que ha fallecido, bueno, hace mucho, y un reconocimiento a él, y se llamará Verde y Negro. Mirá vos, mirá qué bueno. Cristian, ¿cómo estás? Acomodate el micrófono así, me hace cantante solista ahí. ¿Cómo estás, Cristian? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablo, buenos días y buenos días a la audiencia de FM Lourdes. Ahí está. Bueno, lo mismo que le decía Pedro, momento muy intenso, ¿no? Muy complejo esto de la situación que atraviesa la Argentina y también un escenario electoral. ¿Cómo están viviendo todo eso, Cristian? Y sí, lo estamos viviendo con mucha preocupación, la situación de los compañeros y compañeras en el estado es bastante angustiante, preocupante, y no vemos un horizonte muy claro, ¿no? Por eso desde la seccional Concordia seguimos reclamando y luchando, reuniéndonos con los delegados, charlando con los compañeros, y el día pasado en la reunión de cuerpo delegado, acá Pedro planteaba el tema de pedir un bono, ¿no? Para poder equiparar todo lo que se ha venido perdiendo. Y lo lamentable de todo esto, que la semana pasada a nivel provincial, nuestros paritarios de ATE a nivel provincial fueron a sentarse con el gobierno y salieron con las manos vacías, ¿no? Que eso es lo lamentable, y ni siquiera ha habido. En este año hubo una sola reunión de secretarios generales, no se trazó una hoja de ruta de un plan de lucha para este año, es decir que... Teniendo en cuenta que la inflación está marcada, estamos en el 114% interanual, ¿o no? Eso dicen los números, pero sabemos que la inflación es mucho más, ¿no? Que ahora, ahí está. Lo que a nosotros, cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que comprar ropa, calzado, es mucho más... Más allá de que uno se tiene que sentar a discutir los números, la inflación real es más elevada, lo vive cualquier ciudadano día a día. Esto y no. Más en la provincia, en el interior, ¿no? Como, y vos sabés lo que me quedó la última vez que estuvo Pedro en vivo y que a mí me pareció muy fuerte, fue que me dijo, no se contempla que muchos compañeros están endeudados, y que eso no mide la inflación, que están pagando un crédito porque... Hasta pidieron crédito para pagar las luces, ¿no? Y vos decís, esos sistemas financieros que después te estrangulan, es un escenario preocupante también por ahí, ¿o no? Sí, si vos te das cuenta que desde hace 8 años acá en Concordia, el rubro financiero son las casas que más han abierto. Por ahí cierra un local, un comercio, pero las financieras nunca cierran. Y los compañeros, lamentablemente, han caído ahí, han recurrido ahí, donde entran en un pozo, en una rueda que no salís nunca, ¿no? Lamentablemente. Sí, por eso difícil. Nosotros planteamos de volver al mutualismo, de poder ayudar al compañero, pero ayudarlo, no matar al compañero, sino poder ayudarlo realmente, ¿no? Pero acá hay mutuales disfrazadas que son realmente financieras, usurarias, ¿no? Donde sí, oficializada. Oficializada, donde matan al compañero, ¿no? Pedro, te pregunto porque está bueno hablar de la inflación. ¿Pero el bono es una buena herramienta o hay que sentarse fuerte a negociar con planes de lucha para que aquellos porcentajes que se lograron hoy se vuelvan a negociar pensando en esta inflación? Ya te contesto la pregunta. Antes te quería aclarar una cosita más con el tema del sistema financiero. A ver, ¿no? Sí. Vos lo dejaste instalado a esto, sí, ese día generaste millones de mensajes acá. Yo, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? El mes pasado, nosotros, los empleados y las empleadas públicas, todos tenemos la tarjeta del Banco Entre Ríos, ¿no? O sea, no es el mismo banco, posiblemente, son las tarjetas en donde te ponen los vencimientos, pues son las tarjetas, no es el banco. El banco es un intermediario que existe entre las tarjetas, entre las distintas tarjetas. Por ejemplo, a nosotros nos pusieron la tarjeta el día 3 de mayo, cuando los compañeros, el 70% empezó a cobrar después del 3 de mayo, sea el 5, el 6 o el 7. Vos tenés el vencimiento, al tener el vencimiento y al no poder cumplir con el pago, ¿no es cierto?, vos automáticamente están generando intereses. Seguro. O sea, nosotros, ¿qué es lo que pedimos al Estado? Que si es del Banco Entre Ríos, donde la mayoría de los compañeros cobran el salario, el Estado esté presente, que por lo menos las tarjetas de crédito venzan el día 10. No estamos pidiendo, pero hasta en eso le hacen el ajuste a los compañeros. Seguro. Hasta en eso los compañeros están pagando un dinero que no tendrían por qué pagarlo. Sí, y o que sea, es una suculenta recaudación para... Estamos hablando de más de 150.000 empleados públicos en general. No todos son empleados públicos de la Asociación Trabajadora del Estado, pero tenés docentes, o sea, hay mucha gente que cobra y justamente el 90%, el 80% deben tener las tarjetas de crédito. La verdad que buen análisis, y yo creo que es así. Aparte el sistema recaudatorio... Calculo que, aparte, eso es lo más... debe ser el negocio más efectivo porque no tiene pérdida. Se lo descuentan se lo descuentan a los compañeros del sueldo. O sea, esas políticas para algunos pocos, ¿no? Para unos pocos, ¿viste? Y claro, ¿viste? Entonces por eso nosotros seguimos siempre sosteniendo que al ajuste de una o de otra manera lo siguen pagando los trabajadores. A los intereses los pagan los trabajadores. O sea, los que menos recursos tienen, los que más tienen que salir a pelearla todos los días, los que van a laburar, por eso ahora nosotros tenemos trabajadores que están debajo de la línea de pobreza, o sea, tenemos trabajadores con sueldo que son pobres. Terrible. Bueno, háblame de eso, ¿no? El bono como herramienta siempre es importante, ¿no? Pero uno dice... Nosotros cuando sostenemos de que necesitamos un bono, lo pedimos el año pasado, lo venimos pidiendo hace años, o sea, pero lo que a nivel provincial nunca tenemos eco. Nosotros cuando decimos que necesitamos un bono es porque la gente ha perdido durante estos 6 meses, como por decirte, porque siempre vamos detrás de la inflación. Sí. Además, vos dijiste, hay cosas que se perdieron que creo que no vamos a recuperar, dijiste. Claro, nosotros tenemos el 2020, no hubo un solo aumento de sueldo en los trabajadores. Por tema de pandemia, por la gobernabilidad, todo esto, pero hubo una inflación del 40%, y no hubo un peso de aumento durante el 2020. Y entonces eso es pérdida de poder adquisitivo y lo perdimos ya hace 3 años. Claro. Entonces, nosotros cuando decimos que buscamos, nos dan una recomposición salarial, ¿no? Nosotros ya queremos aumentos salariales, no solamente recomposición y siempre ir pegado a la inflación o debajo de la inflación. Nunca vamos por arriba de la inflación, ¿no es cierto? Sí, porque aparte, para contarle al oyente, eso va fraccionado, o sea que... Eso va fraccionado. 8, nosotros, 7% mensual, ahora, con esta inflación que tuvimos ahora, a nosotros el gobierno nos dio el 40% fraccionado. ¿No es cierto? Ya con esto, con los índices de ayer, la inflación anduvo. La que da los números, el 42%. Ya estamos dos puntos abajo. La que te pueda dar en junio, que pueda ser un 8, un 7, un 8, ya estaríamos en el 10%. Bueno, durante todo el mes de junio, los trabajadores y la trabajadora se tuvieron que hacer cargo de la inflación. O sea... vamos por detrás de la inflación. Seguro. Y eso es pérdida de dinero, por eso, y eso te va ocurriendo casi todos los meses, por eso decimos nosotros, esto lo hemos perdido de percibir. Sí, que después de que después vos llegues al mismo porcentaje de la inflación, no quiere decir que no hayas perdido. No quiere decir que no hayas perdido, porque vamos, ahora, por ejemplo, ya vamos a estar dentro de 10 días 10 puntos abajo. ¿Quién se lo absorbió esos 10 puntos? El bolsillo del trabajador. El bolsillo del trabajador. Y aparte, sumado a lo que decía Cristian, no, que es verdad, que la inflación es aún más en la realidad, en el almacén, en el supermercado Concordia, es más. Hoy estamos día 15, uh-huh. Mañana estamos día 16. Si a nosotros no nos llaman para hoy, uh-huh, o para ayer, uh-huh, como tendría que haber sido, te pueden dar un aumento salarial para julio, ¿no? Claro, pasa, ¿no? Claro, entonces ya pasa para el otro mes. Si te lo dan para julio, no te lo dan para junio, ¿no es cierto? Cuando ya te dicen que te van a pagar el aguinaldo el día 5, ese aumento que tendría que existir para junio para no perder, uh-huh, ¿no es cierto? Tampoco se va a ver reflejado en el aguinaldo, uh-huh, uh-huh, porque el aguinaldo son los primeros 6 meses. Seguro. El mejor sueldo de los primeros 6 meses. Entonces te lo van a planchar, sí, ¿no es cierto? Claro. Ellos tienen la maquinaria. Con anterior. Claro, te quedás con. Está planificado este, igual. Claro, ¿viste? Entonces, por ahí a uno le molesta de que nos traten de tontos, porque no quiero decir otras palabras. Pero, y no, ese sea bono, ¿no? De 40 mil pesos que se hablaba. Sí, nosotros, 40 mil pesos es. Justito, Es para decirte, danos algo. Seguro. Porque si tenemos que pedir. ¿Qué solución tuvo? No, los compañeros, más vale que. O sea, ellos están de acuerdo, pero si no lo acompañamos con una lucha, si nuestros paritarios no van y lo piden, porque los paritarios nuestros tampoco van y lo piden. Estos son decisiones que salen del cuerpo delegado de Concordia y de otras seccionales, en donde estamos Villaguay, Gualeguay, Rosario Tala, Nogoyá, mismo compañero de por ahí de que pertenecen a nuestra agrupación, como Verde y Blanca, de Federal, y hay muchos compañeros de La Verde, como de Victoria, que aquellos que están en la misma sintonía que nosotros. Nosotros, esto es para no perder, porque después llegamos a fin de año y te dicen, sí, la inflación fue del 114, como vos, puede ser, y nos dieron un aumento de 114. Ajá, y nos dieron una recomposición salarial de 114. Pero en ese interín, nosotros perdimos y fuimos perdiendo y perdiendo. El bono lo que haría es resolver Y eso es lo que yo te digo. Esa pérdida que nosotros tenemos, ¿en dónde va a parar? Seguro. Como ahí, ahí es donde nosotros decimos que los compañeros tienen que recurrir a que le presten dinero para poder solventar las necesidades mínimas, como por ejemplo los teléfonos, el pago del teléfono celular, sí. El pago de la luz, el pago del video, teníamos que ahí los porcentajes son más altos también, en Cuba, y que así también que la gente lo sepa, que desde este gobierno a nivel nacional, cuando quiso ponerle un tope a las compañías de teléfonos celulares, apareció la Corte Suprema y le dijo no, el aumento sirve, tiene que dárselo. O sea, también tenemos esa Corte Suprema de Justicia que está en contra de los trabajadores, porque si por ahí hay algún índice del gobierno de decir tope para que te cobren lo que se paga por el servicio de un celular, de la justicia te dicen no, liberalo, porque eso es lo que ha ocurrido. Sí, por eso nosotros decíamos, ¿no? Tengan en cuenta, si bien no te interesan los jueces, que deciden después en tu bolsillo también. Deciden en el bolsillo y... Sin duda. Cristian, te pregunto, ¿a qué se debe que los paritarios van? Enojate, decí lo que vos quieras, ¿viste? Pero... Porque me imagino que a los compañeros les causa bronca, ¿no? Que se sientan, muestran fotos y después no hay nada muy claro. Y bueno, esto está más que evidente, ¿no? Yo creo que el secretario general a nivel provincial ya llegó a un desgaste. Ahí está. Y los propios compañeros que lo han acompañado hasta ayer, vamos a decir, o que han co-conducido con él, le han dicho basta, ¿no? Uh-huh. Parte de la conducción a nivel provincial se ha ido porque ven una ATE, o estamos viendo una ATE que ha perdido la calle, que ha perdido la lucha, adormecida, ¿no? Que se ha adormecido y que estamos similar al otro gremio, ¿no? Uh-huh. Nunca fuimos eso y por eso, ya en este año también, que es electoral para nosotros, se ha hecho una unidad con los compañeros de La Verde. ¿Y detectas eso, Cristian? ¿Detectás eso, que hay como malestar con la conducción provincial hoy? Sí, terriblemente. Uh-huh. Por eso te decía, en estos años, lo que va del año, hubo una sola reunión y a nivel secretario general, uh-huh, que la tiene que haber en febrero, la llamó con malas ganas, uh-huh, ya pasado marzo, cuando en febrero hay que comenzar a presionar al gobierno para discutir el aumento, ¿no? Uh-huh. Porque acá, y sobre todo estos aumentos que han dado en la provincia, que son todo en base a enero, es decir, no han sido acumulativos, uh-huh, es decir, vemos una ATE muy generosa con el gobierno, donde no le plantea nada, no le dice nada, no le discute nada, y vemos mucha énfasis en la parte política, ¿no? Vemos un secretario general que le interesa más lo político que lo gremial, ¿no? A nosotros, más allá de que cualquiera tenga la ideología que tenga y la decimos y no nos escondemos, pero nos han elegido para defender a los trabajadores, no para ahí está buscando estar aplaudiendo. Ojo, claro, con eso, que no parezca. Exactamente. Después. Y bueno, por eso ya se le ha dicho basta. Muchos compañeros que lo han acompañado mucho tiempo le han dicho basta. Y en estas elecciones hay muchas chances de poder recuperar la provincia y poder recuperar la ATE, uh-huh, que todos queremos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se abre ahora, cómo continúa para los compañeros que están escuchando este escenario de negociaciones, ¿no? Más allá, porque la postura de ustedes es firme, de ustedes, te digo, de acá, ¿crees que va a haber una convocatoria del gobierno para decir vamos a discutir el tema del aumento salarial? Ese es el compromiso, uh-huh, de la última reunión que tuvieron. El compromiso era de que después de los índices inflacionarios de este mes, que fue ayer el del 7,8, uh-huh, ¿no? Los iban a llamar. Uh-huh. Pero por eso te digo, lo van a llamar posiblemente la semana que viene y van a acordar algo que nosotros, uh-huh, nosotros, de acuerdo a los cálculos que lo hicimos con algunos compañeros que están abocados en eso, teníamos que tener hasta julio un aumento salarial del 36% para no estar perdiendo. Uh-huh. O sea, con los que nos dieron teníamos que tener un 36% de acuerdo a cómo viene evolucionando la inflación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces en junio tendría que haber habido un 20% y ponerle que en julio un 16%. Uh-huh, uh-huh. Eso es lo que nosotros íbamos a llevar si nos llamaban a que se discuta en paritaria eso, lo que íbamos a llevar a una reunión de secretarios generales. Pero como te dice Cristian, no hubo la convocatoria. No, yo creo que igual le vamos a llegar el mensaje. Yo creo que tendría que haber, por más que estemos en una interna de una elección, que sea aquello, no hay que tenerle miedo a la discusión, porque primero están los trabajadores y después está la elección. Uh-huh. Pero aparte, esto, bueno, ustedes lo saben, ATE siempre la punta de lanza de abrir la discusión. Nosotros del salario, y ahora a ver, se nota, más allá de declaraciones tuyas o de ATE Concordia, yo he sentido enojos con la conducción, porque ATE está como ahí. Me parece que hay que incentivar más en este escenario que también es electoral políticamente, ¿o no? Sí, sí, sí. No, por eso te digo. Los compañeros y lo que tiene uno una visión ahí en un reportaje, él dijo que iba a ir, o sea, lo que es el secretario general de la provincia, dijo que iba a ir de nuevo a ser candidato en un medio que análisis, creo que, y eso está dicho por él, no está dicho por nosotros, que él iba a ser candidato a nivel provincial por la ATE, uh-huh, y que a su vez iba a ser candidato a diputado provincial. Uh-huh, o sí, sea, cuando vos te sentás con el gobierno a discutir salario de los trabajadores y a su vez estás pidiendo un lugar, porque esto es pedir, no es que vos la vas a pelear. Uh-huh. Esto es pedir y es negocio, es un negociado entre los políticos y en este caso entre él, para conseguir una candidatura provincial. Uh-huh. Lo mismo lo está haciendo el otro gremio. Sí, sí, ojo, sí, que los dos están pidiendo un lugar. Sí, bueno, dentro, históricamente hubo un referente. Claro, un referente en el que mejor ni acordarnos del referente que tenía, no, porque ha hecho negocio para él más que el caso del señor Allende. Allende, como lo vemos. La justicia le dijo, bueno, te devuelvo esto, dijo, ¿no? Claro. Claro, y arreglamos por tanto, ¿viste? Entonces, si vos vas a ser candidato a la provincia y a su vez estás negociando para ser candidato a diputado provincial, poco le debe importar la situación de las trabajadoras y los trabajadores. Uh-huh. Es como que si durante estos 8 años, y quedó demostrado en esta última reunión de paritaria, primero voy a negociar lo mío, uh-huh. ¿No es cierto? Aparte este señor, aparte de ser de ir de candidato, por eso decimos nosotros que tenemos mucha posibilidad de ganarlo, de ir de candidato de secretario general de la provincia, él va como candidato, algo irrisorio, algo que éticamente no debe existir, es candidato a secretario general por concesión del Uruguay. O sea, va a ser secretario general de Uruguay, va a ser secretario general de la provincia, o sea que cuando vayamos a discutir algo, una cuestión, él va a estar como secretario de la provincia y como secretario general de concesión del Uruguay. O sea que es algo no irrisorio, sino éticamente... Además una banca en la Cámara de Diputados, y a su vez ya es secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Entre Ríos. Entonces, solamente lo que le interesa es tener cargo. Eso no le gusta, compañero. Hay que aclararla, porque no es que le gusta al compañero, le gusta... no le gusta a la gente común, no solamente al afiliado, sino a la ciudadanía en general. No le gusta eso. A mí me han venido a ofrecer muchas veces, no en este caso, algunas candidaturas para que los acompañe, pero yo soy claro, yo si tengo que aceptar una candidatura, me tengo que ir del ATE, uh-huh. Porque no se puede estar en el mismo de un lado y del otro lado del mostrador, es así. Igualmente, Pedro, el legislador, no, igualmente, uh-huh. Por mi forma de ser, yo voy a morir con la ATE. Uh-huh. No, por más que ya la haya tenido, y le agradezco un montón a todos aquellos compañeros dentro del justicialismo, estoy hablando, que me han venido a pedir que los acompañe, pero yo creo que no es bueno, uh-huh. No es bueno. Es como que no es compatible, está al lado de la patronal y al lado de seguiré en el camino que lo vengo haciendo, o sea, del lado de los trabajadores y de las trabajadoras. Uh-huh. Corriéndote un poquito, antes, no queremos, Pedro. También puede hacer una buena gestión como un legislador peleando por los trabajadores. Ojo con eso. Hay que pensarla. Por ahí no esta, pero la próxima. Verá cómo te metí en el compromiso. Me metí en un compromiso. No, pero en este momento de tanta crisis, yo considero de que tengo que estar del lado de los trabajadores. Porque vienen épocas muy difíciles. Ya venimos viendo, pero y cada vez vienen más difíciles la cuestión para el compañero. Por ahí vemos un horizonte dentro de 2 años que puede estar con una gran desmejora, ¿viste? Por todo lo que se habla con el litio, con todo lo que se habla de... Sí, dice que lo que es principio de año, va a estar duro. No importa qué color político gobierne la Argentina, va a estar duro. La economía no va a llevar... Vos fijate que por la deuda externa que contrajo el gobierno anterior... Todavía no se ha pagado nada, o sea, estamos peloteando los pagos. Ahora creo que el ministro Massa se va a Estados Unidos para poder refinanciar lo que tenía que pagar. Y no tiene que poner 13.000 millones. O sea, es una locura todavía arriba el arreglo que habían hecho de que en menos de 2 años iban a pagar 25.000 millones de dólares. O sea, lo que hizo el gobierno anterior... es lo que se dijo en ese momento, nos endeudaron por 100 años, no creo que sea por 100 años, pero por 10 años nos endeudaron, y este gobierno, que uno le tiene muchas críticas, también hay que recordar de que agarró no una papa caliente, una bolsa de papa caliente. Yo creo que, el horizonte... que pueda haber, puede ser dentro de años. Por eso tenemos mucho... Viste que está el gasoducto, está el tema del litio, es clave. Y viste, hay muchas cosas, y si viene algún otro gobierno, el gobierno que venga, tiene que ser realmente un gobierno no nacionalismo del país, ¿no? Porque si volvemos a que agarre un gobierno y no haga lo mismo que hizo un riojano que le entregó el YPF, y que venga un gobierno y que te vuelva a entregar a YPF, que nos costó recuperarlo, y que todas las cosas buenas que vayan a venir se las dejen en manos privadas, y vamos a volver a nunca crecer. O sea, sabemos también que a nivel mundial, a la Argentina, desde la época de Churchill, le dijeron a esto hay que apretarle la cabeza y no. Sí, así es, por eso se transforma en cíclica. Claro, pero es porque, y la mejor manera es atacando a la gente, corrompiendo al político, porque... hablamos de una corrupción de acá mínima, hablamos de la corrupción de los políticos que han vendido el país al Fondo Monetario Internacional y a los grupos económicos grandes a nivel nacional. Porque esta política necesita secuaces locales que le allanen el terreno. Pedro, ¿cómo está lo mismo con el salario? Pero ahora te hablo de lo que es más municipal. ¿Cómo estamos con eso? Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada y quedamos en que nos íbamos a juntar, porque también nosotros, en la propuesta que hicimos a nivel provincial, que lo que queremos es una cláusula gatillo, si la inflación es del 8%, que automáticamente el aumento salarial sea del 8%, mismo hicimos por nota y por expediente a la Municipalidad de Concordia, que también el pedido, por lo menos de nuestro gremio, lo que pasa que ahí nos tenemos que juntar con 6 o 7 gremios, porque lo nuestro no es paritario, sino es una mesa salarial. Seguro. O sea, y otra de las cosas, que el día de mañana también queremos... que no ha podido salir en la provincia, tiene que salir, que haya paritaria dentro de los municipios. Ah, está bueno eso. Eso que haya eso paritaria. Requeriría una reforma. Claro, requeriría una reforma que tendría que salir a nivel provincial mediante los diputados y los senadores para que en los municipios haya una paritaria a nivel provincial. Ahí está. Mañana paro. Mañana 16 paro, hoy estuvimos recorriendo... A nivel nacional, provincial y local. Uh-huh. En los 3 estamentos, mañana 16 paro, con las distintas modalidades, que hemos reforzado la denuncia desde la seccional Concordia, con o sin concurrencia. Uh-huh. Hoy hubo muchas consultas, anduvimos muy temprano por la Municipalidad de Concordia recorriendo... Sí, acá preguntaron sectores. Mucho, Cristian. Y bueno, lo que le decimos a los compañeros para que tengan una claridad siempre y no nos cansamos de repetir, que ATE es un gremio que está próximo a cumplir 100 años, si Dios quiere, el 15 de enero del año que viene. Tiene la personalidad 25, del 25. Del 25. Y tiene la personería jurídica y gremial número 2 del país. Es decir, que cubrimos a los compañeros afiliados y no afiliados. Pero hay un pedido puntual que tiene que ver con esto de las plantas permanentes, ¿no? Hay un pedido puntual que tiene que ver con una de las consignas del paro también, ¿o no? Sí. Nosotros... Este pedido es una fija, ¿o no? Porque primero, el Estado recurre muchas veces a trabajadores más precarizados, y hay que decirlo así, ¿o no? Sí, hay muchos trabajadores precarizados. Nosotros sabemos que también en el municipio hay compañeros que cobran 40.000 pesos, 50.000 pesos, y son monotributistas. Exactamente, ¿no? Lo que planteamos es la monotributización del Estado, ¿no? Porque hay monotributistas en el Estado Nacional, que cumplen funciones, hay muchos monotributistas en la provincia, en los hospitales y también en el municipio, ¿no? Acá ha sido una modalidad de que cubrió otros rubros que rozaban más la ilegalidad, vamos a decir, como pago por administración, pago por subsidio, etcétera, etcétera. Bien, etcétera. Negro eso, ¿no? Y es algo que la ATE, que Pedro siempre lo ha planteado, sí, es un financiamiento a la misma caja de jubilaciones de la provincia, ¿no? Porque nosotros. Y a la obra social. Y a la obra social, ¿no? Porque la obra social, que tantos problemas nos trae, y Osper, tantos dolores de cabeza para muchos compañeros que están en estado de salud complicado, estos compañeros monotributistas están aportando a otro lado, ¿no? Así que un problema así como lo explicás, es el bastante tema. Complejo, ¿no? ¿La caja de jubilaciones va a ser un dolor de cabeza en cualquier momento o no? Es una de las preocupaciones que nosotros como dirigentes tenemos en claro, que o sea, una de las preocupaciones que tenemos para el gobierno que venga. Esto te lo vienen planteando cualquiera, o sea, la armonización, que sería lo menos, la armonización, viste que nosotros nos jubilamos a los 62 años, la mayoría de la gente se jubila a los 65, pero después el pase de la caja de jubilaciones a la caja de jubilación nacional, que sería para nosotros es una derrota muy grande. Seguro, pero por eso nosotros sostenemos que tenemos que estar muy firme con eso. Nosotros la hemos, al tema de la caja de jubilaciones, la venimos defendiendo hace muchísimos años, pero siempre está latente. Cada vez que tenemos un cambio de gobierno, cada 4 años aparece caja de jubilaciones como que... Como tema, casi un tesoro. Porque todo el mundo te habla de la pérdida del 3x1, de que tienes... Pero vamos a regularizar todo lo que es la situación del Estado, como lo estaba diciendo recién Cristian, vamos a regularizar toda la situación, todos los monotributistas, que pasen a ser del Estado provincial, que todos los monotributistas del municipio pasen a ser del Estado municipal, todas esas recaudaciones, o sea, el monotributo, ¿dónde paga una obra social? ¿A dónde paga? A otras obras sociales. No al Diosper, al monotributo, la caja de jubilaciones, ¿a dónde paga? A la caja de jubilación nacional. O sea, recae sobre eso. Entonces, todo eso de financia lo que es la caja nuestra. Y después, yo sostengo que por ahí hay muchos compañeros que aportan durante capaz 30 o 40 años y no terminan de jubilarse. Porque pasa y no llegan a jubilarse. Yo sé que en el ámbito municipal hay muchos compañeros que tienen unos trabajos insalubres y no llegan, No llegan, es así. O sea, han aportado toda la vida y no llegan. No llegan. ¿Cómo tomás el paro? Si bien obviamente estás de acuerdo y adherí, Pedro, teniendo en cuenta... ¿Mensaje al gobierno directo esto? Sí, esto es por la situación económica que está viviendo el país, esto es un mensaje directamente tanto a los gobiernos nacional como al gobierno provincial y a los gobiernos municipales. Esto es directamente mensaje para todos, por la precarización laboral, porque los sueldos en muchos lugares son bajos, porque están por debajo de la línea de la pobreza, por debajo de la canasta familiar, y hay otros motivos más que por ahí los tenemos, no los recuerdo ahora. Sí, pero esos son los fundamentales. Esos son los fundamentales. Te quiero preguntar qué análisis está haciendo de la cuestión política electoral. Ayer se conocieron las alianzas. Sé que aparte te gusta el tema y lo seguís. Sí. Más allá que no vas a ser candidato a nada, ya lo dejo bien claro. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás analizando a todo este escenario? Y yo siempre sostenía, hablaba con los compañeros y una de las cosas que Milei era una mentira, voy a empezar por ahí. Sí, acá lo dijiste también. Sí, Milei era una mentira y se ha demostrado que en el interior de la provincia... la manejan los gobernadores, las manejan los partidos más tradicionales, el boom de lo que era este muchacho demostró que en estas elecciones provinciales que hubo, tanto que hablaban de un 25 puntos, ahora ya están un 15. Sí. Igualmente peligroso, ¿no? Yo digo, ¿no? Con lo que dice y el impacto en los trabajadores... Que tenga 15 puntitos ya me genera cierto... Sí. Pero yo... obviamente concuerdo con vos, está inflado mucho más de lo que... No, está inflado, o sea, venía como quien dice, sin haber elecciones, venía como que se llevaba, que ganaba en primera vuelta este muchacho, pero la gente no es tonta. La gente por ahí dice... el pueblo tiene los gobiernos que se merecen. Y por ahí yo digo que sí, que tienen los gobiernos, porque la gente, algunos creen que son tontos, pero o sea, que le llenan la cabeza los medios, porque cuando vieron esa posibilidad lo empezaron a bajar los mismos medios, o sea, hay medios que no saben para qué lado disparar ahora. Sí, sí, sí. Pero los mismos aliados lo bajaron, le bajaron el pulgar. Le bajaron ya, viste, porque son cosas... algunas cosas son irrisorias, como por ejemplo dolarizar la economía, o sea, está dolarizada, pero que te vayan a pagar en dólares es una mentira, porque para vos hacer eso lo tenés que tener, y justamente no lo tenemos en la Argentina. La gente piensa que gana 100 mil pesos, gana 100 mil dólares. Claro, ¿viste? Vamos a ganar más que en Estados Unidos. Sí, entonces yo creo que se va a definir con las dos alianzas más importantes que hubo. Pero no ve como que se ha fortalecido el peronismo nuevamente. Yo no sé si tiene que ver con el escenario, esto es un análisis mío, si tiene que ver con el análisis de crisis que hay, y que mucha gente dice, pero que después la reparte el peronismo, dice, ¿no? ¿Viste? Sí. Me parece que va por ahí, porque yo pensé que iba a estar mucho más debilitado por la gestión, y la verdad que lo veo más fuerte de lo que pensaba. Yo creo que le dan una oportunidad más. Yo creo que al peronismo le van a dar una oportunidad más, porque saben que si uno lo piensa bien, fríamente, saben que agarraron, te digo, un gobierno totalmente complicado, o sea, con una deuda externa muy grande que en su momento Kirchner vino y la pagó, y bueno, y fuera, porque en todos los lugares hay diferencias, tanto en lo gremial como en lo político, todos tenemos diferencias, pero yo creo que sí, lo que vos decís, tenés razón. A medida que vaya pasando y llegando a las elecciones, el justicialismo se va a ir fortaleciendo. Solamente falta que definan las candidaturas. Posiblemente, yo no lo veo mala que haya unas PASO. Bien. Yo no lo veo mal que haya unas PASO. O sea, algunos... Viste que algunos compañeros acá se enojaron con el dedo acá para el gobierno. Ahora, pero, bueno. Ahora uno... Yo ayer estuve mirando mucho los programas una de las cosas que yo decía, que por ahí Scioli se enojaba de que lo hagan a dedo, y a él cuando lo pusieron a dedo. Ahí está. O sea, tampoco que venga a decir vamos unas PASO, porque cuando él, en aquel tiempo lo bajaron a randazo y nosotros tuvimos que soportar y perder 4 o 5 puntos por culpa de que por no haber una lo mismo que Alberto Fernández. Alberto Fernández vino y te dijo, vos sos presidente, porque lo dijo Cristina. Pero bueno, ahora ellos quieren las PASO, pero bueno, yo creo que es saludable, porque para mí las PASO son como unas internas. Moviliza. Escuchaba ayer, va a haber una movida de los dos lugares. O sea, las PASO va a ser muy importante para definir quiénes son los... Aparte no se define quiénes van a ganar. Van a definir quiénes son los dos... Los que van a competir. Y después el tren de cola, como te dije, de Milei va a ir... Ahí está, ¿eh? Lo bajó de un plumazo, Pedro. Yo creo que también. Va a ir y posiblemente le va a sacar los puntos... y va a favorecer a otro. Ahí está. Vamos a ver ahí qué está. Pasa ahí, ¿eh? Pero te quiero decir de que se va a definir en un grupo por el PRO se van a definir si va la señora Bullrich o la Retro. Eso van a definir ellos, y por el lado de nosotros... Peligrosa la Bullrich, ¿no? ¿Te acordás cuando 13% le bajamos a los... ¿Sí? Y ahora se ve que está peor, porque ella va a cortar... Sí, no, olvídate. No, hasta arma va a entregar. Va a ser complicado. Nosotros, yo me acuerdo, porque ministro de Trabajo era. 13% le sacó a los jubilados. Mi vieja no lo podía ni ver. ¿Qué querés? Pero es obvio que vos vas y te saquen el 13% de tu jubilación, porque no te corres. Ya era ajustadita la jubilación, ¿no? Le sacó. Y esta fue esta señora, o sea que, bueno. Ahora queda evidenciado que Cristina sigue siendo el cuadro político de la Argentina, ¿no? Mantiene 20 y pico%, un núcleo duro, fijo, ¿no? Fijo, yo creo que mantiene más también. Más capaz, sí. Si ella hubiese sido candidato, estamos en un 40%, pero bueno, no fue. Ahora, estos días se van a definir quién van a ser los candidatos. O sea, y es evidente que es fuerte Cristina porque le pega a la justicia, a los medios, la quisieron matar. Hay un escenario ahí que vos decís. Y bueno, lo que le pasó a la compañera Cristina es este... que de 14, 15 causas hayan caído 14, o sea, hayan caído 12 causas, le queda una sola causa que creo que es la de los cuadernos, creo, y no sé, esta otra... sí, la que ya tiene sentencia, capaz te la van a revisar los que iban a tomar mate con Macri. Pero claro, es medio raro todo viste, eso. Pero después todas las otras, y por eso la otra vez yo decía, ¿quién paga los gastos de que un juez o un fiscal, no sé, Marijuán, no sé lo que es, si es juez o paga los gastos de llevar la excavadora, revolvieron la mitad de la Patagonia, que dijeron que había grande... Miraron la serie de Narcos. Claro, viste, que estaban enterrados el dinero acá, la ruta del dinero acá, y después de 10 años cae. Sí, o sea, no, por eso. O sea, aparte se encontraron con otra ruta de dinero que era... Que estaba para el otro lado y la escondieron. Cuando hicieron la investigación de los bolsos López, había sido que tenía vínculo con otro sector que no era él. Claro. Pero bueno, a mí eso me genera preocupación, la justicia. Para mí hace temeroso a varios compañeros, a varios cuadros, ¿viste? Tienen ese miedo de persecución. En su momento Rivadavia nos lo trató de corrupto San Martín. Por eso. Venimos de aquella época. Es verdad, Marita, buena esa. En su momento, es la misma gente, la gente de Rivadavia para acá son todos ellos. ¿Alguna dicen la General Paz para adentro? La General Paz para adentro es brava. Sí, es brava. Che, lo tengo que despedir. Y vos fijate que... los peores gobiernos, ¿quiénes han para nosotros o para el interior, quiénes han sido? ¿Quiénes han sido? Capitalino. Bueno, Rioja, ¿no? Apareció La Rioja, pero antes lo tuvimos a De la Rúa, lo tuvimos a Macri, y lo tuvimos a este señor ahora, Alberto Fernández. Todo capitalino. Todo de capital, ¿no? Todo claro, de capital. Todo. Y entonces... hablan de la Reta, ¿qué va a decir? Cuando le robó a las provincias tres o cuatro puntos de coparticipación para dársela a capital. ¿Qué produce capital? El puerto de Buenos Aires. Para mí hay una falla comunicacional de contar bien esas cosas, ¿no? Como la estás diciendo vos, me parece que hay que comunicar bien eso. Si no lo hace, ¿viste? Cuando se habló de Vicentín, si vos profundizás, te das cuenta que hubo un error de Alberto en retroceder con eso. Claro. Iba a causar enojo, pero si lo explicás bien, iban a tener de acuerdo la sociedad con que esto pase. Estafaron al Estado en 300 millones de dólares. Ya endeudado, le pidieron, mandar a sacar un crédito, está en el verano, te lo dan ni a palo. Y a estos tipos le dieron millones cuando ya estaban casi en quiebra. Pero bueno, uno se enoja acá y a veces al pedo, ¿no? Pero y bueno, pero por ahí hay gente que no sabe y hay que decir. Hay que contárselo, ¿no? Seguro. Yo por lo menos... en todos los ámbitos trato de decir lo que creo que estoy diciendo bien. El otro día en un Twitter Cristina mostró el audio de Duhovny diciendo hemos recibido un país totalmente desendeudado, ¿no? Y vos decís, te lo está diciendo el ministro de Economía de Macri. Ajá. ¿No? Es un datito, Pero te tengo que despedir, pero vamos a seguir a esta, porque se va a poner lindo la política. Se va a poner lindo. Tenemos tanto en la política gremial como nosotros, tenemos elecciones. Por decir, vos decís lo capitalino, ¿no? Nosotros a nivel gremial, los capitalinos nos encajaron las elecciones de ATE el 9 de agosto y tenemos las PASO el 13. Ahí no el 13, a cuatro días. Y van a estar activas las urnas. Y vos sabés que en ATE se respira política gremial y política partidaria, es así, ¿no? Yo no me voy a engañar, yo tengo compañeros que posiblemente Si hay tres candidatos a intendente, tengo la lista dividida en tres. Sí, sí. Porque es así. ¿Me entendés? El único que más o menos nos encolumno es para que estemos todos juntos en la nuestra. Seguro. Pero después hay compañeros que están con un candidato a intendente, otros están con otro candidato a intendente. Y está bien, ¿viste? Esa es la pluralidad que tenemos nosotros dentro del gremio. Lo bueno es que una vez que pase el 13 es... Se columnan todo. Son las básicas del peronismo. Esto es lo que hacemos siempre. Pero te quiero decir, nosotros vamos a estar el mes de julio, ¿viste? Esperemos que andemos bien de salud. El mes de julio abocado a la campaña nuestra y sabemos que nos atraviesa la campaña política también. Seguro, o sea que también estaremos las dos, ¿viste? O sea que... Pero bueno. Pero... Te gusta aparte, ya sé que te gusta, igual se te ve bien, la verdad que es genial. Cristian, un gustazo tenerte en vivo en el programa, la verdad que ha sido una charla muy linda. Muchas gracias, Pablo, y aprovechamos para invitar a los compañeros para el lanzamiento de campaña y para festejar el Día del Empleado Estatal este 27 de junio en el Círculo Italiano. Buenísimo, ahí está, igual eso después vamos a seguir. Locro. Y alguna, te invitamos a vos. Ahí eso te iba a decir. Un trabajador de prensa, Gracias, Pedro, un gustazo, Gracias a vos y a toda tu audiencia. Ahí está, Le mando saludos a Lemmy Pérez, que ayer estuvimos hablando ahí, sobrino que está en comunicación. Nos metieron cinco el otro día. Nos vamos a la música.